List 17. Adquisición. Acquisition. A toda costa. At all costs. Reto. Desafío. Challenge. Policía. Cop. Merecedor. Deserving. Emprendedor. Enterprising. Quincena. Fortnight. ¿Por qué? How come? No tiene sentido. It doesn't make any sense. Lujoso. Luxurious. Ostra. Oyster. Recreo. Recreation. Ahorros. Savings. Pala. Shovel. Cónyuge. Spouse. Mantel. Tablecloth. Esmero. Thoroughness. Chantajear. To blackmail. Odiar. To despise. Echar a patadas. To kick out. Andar con dilaciones. Aplazar. To procrastinate. Roncar. To snore. Rasgar. Romper. Tela, papel. To tear. Pasta de dientes. Toothpaste. Papelera. Waste basket.